Yo veo que la crisis está sirviendo de excusa para demasiadas cosas ya. Nosotros, Benadús tiene necesidad de una conexión más fluida con Almería, sea con un tren de cercanía o sea con autobuses. Benadús tiene esa necesidad y eso la crisis no tiene nada que ver. No, aquí no tiene nada que ver, porque si se pone un servicio, los vecinos van a tener que pagar lo mismo que si están en crisis como si no están en crisis. O sea que yo creo que esto es lo que hay que dar un paso adelante y la mancomunidad de municipios que tenga un servicio de transporte público, porque a la larga es bueno. O sea, lo que no podemos estar dependiendo del coche y querer proteger el medio ambiente, eso no Sí, puede eso está ser. claro. Eso O sea, está que claro. aquí hay que dar un paso adelante y dar servicio público para que los vecinos puedan utilizar el servicio público. No podemos exigir a los vecinos que utilicen el servicio público que no tengan.